Bueno, me llamo Eladio, trabajaba en Tucson, y en un principio el incremento de media hora de jornada, a mí lo que me afecta es que, como estamos en la bolsa de contratación, a priori parece que sobra personal, entre los cuales yo me encuentro. Nos ha dicho el alcalde que no nos va a afectar, que va a buscar medidas para corregir esto, pero claro, buscamos tener una garantía mínima de trabajo al cabo del año, y quedamos pendientes de que cuando llegue el año que viene ve que eso se cumpla. De momento no nos ha engañado, no tenemos motivos para desconfiar, pero sí que es cierto que los recortes todos van encaminados al incremento de jornadas y al empeoramiento de condiciones laborales. Por esto pensamos que, claro, otro incremento más de jornada ya nos mataría del todo a nosotros. ¿El compromiso de trabajo que tenéis al año de cuánto tiempo es? El alcalde nos dijo que un mínimo de 6 meses. Este año desde luego lo ha cumplido y esperamos que el siguiente lo cumpla. De hecho, hablamos con él esta semana y nos dijo que no nos preocupáramos, que eso lo iba a respetar. No tenemos motivos para desconfiar porque de momento ha cumplido con nosotros. Pero evidentemente vemos los movimientos y nos inquieta.